Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos todos a este programa que durante 120 minutos les va a hablar de enigmas, de misterio, de simbología, de historia, de civilizaciones perdidas y de mucho más. Voces del Misterio, aquí en Sevilla Fútbol Club Radio, la 91.6. Un programa de hoy muy especial en el que vamos a tener a Juan Gómez, que nos llevará de viaje a Malta. Luego le seguirá el compañero David Vargas, que nos va a hablar de un tema no menos interesante, porque de su mano, de la mano experta de nuestro compañero, vamos a viajar nada más y nada menos que por el Internet maldito. Y con Carlos Font nos acercaremos a la batalla de Trafalgar. Seguirá una presentación muy singular. Javier Sierra, que va a hablar de pandemias y que va a hablar de su última obra, de ese libro que tiene que ver mucho con la caja de Pandora y muy actual además. Y para finalizar, nuestro amigo Adrián, que nos contará un relato de terror que les va a congelar la sangre. Este es el inicio de este programa que durante estos 120 minutos les va a acompañar en esta revista sonora que hemos pasado a denominar Voces del Misterio. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Malta está a mitad del Mediterráneo. Tiene una especial ubicación al sur de la actual Sicilia y a medio camino de la costa africana. Desde antiguo se considera una tierra de privilegio, estratégicamente colocada para el control de la navegación en esa zona del Mediterráneo. No era pues de extrañar que durante siglos las islas fueran codiciadas por diferentes culturas, desde fenicios, griegos, romanos, cartagineses, árabes, turcos, cristianos, que todos querían asegurarse y garantizarse aquel trozo de tierra en medio del mar. Aquellos hombres estaban enzarzados en la defensa o el ataque de las islas, a pesar que tenía aún mucho que esconder y a pesar que tenía mucho que desvelarnos. Para todo ello, para hablar nada más y nada menos que de Malta, un lugar bellísimo, tenemos a nuestro compañero en Cantabria, Juan Gómez. Juan, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Un placer, como siempre, estar en esas Voces del Misterio maravillosas. Así que compartiendo eso, enigmas, misterios y ahora viajes. Hasta Malta, nada más y nada menos. Hasta Malta nos vamos porque allí nos vamos a encontrar con una tierra que tiene de todo. Fíjate, un enclave singular de los templarios, el vestigio de una cultura anterior que ha dejado marcas muy evidentes, catacumbas, construcciones megalíticas. Casi que podemos empezar por hacer este viaje y decir, bueno, lo primero de todo, Juan, ¿qué sabemos de Malta? ¿Qué podemos dar así como pincelada inicial de esa historia de Malta? Pues la verdad, fíjate, si tuviéramos ahora mismo que decir a muchos, no nuestros oyentes, porque nuestros oyentes son, todos saben dónde está Malta, pero si tuviéramos que preguntar a Abuela Pluma por la calle, oye, sitúame Malta en el mapa, pues quizá tuviéramos ciertos problemas. Sin embargo, hay que decir que Malta es un lugar que desde antiguo, tú lo has dicho muy bien, ha sido codiciado por todo tipo de culturas, porque está justamente en prácticamente en mitad del Mediterráneo. Es una zona de paso, zona estratégica entre Sicilia y el norte de África, Túnez en concreto, y allí precisamente tenemos que pensar que en la antigüedad pues eran los pasos de los navegantes los que ordenaban de alguna forma la estrategia, la geopolítica incluso de la época. Así que Malta estaba en un lugar estratégico y por eso muchas culturas fueron en su busca para poder conquistar esa zona. Lo has dicho, fenicios, griegos, romanos, cartagineses, incluso los árabes llegaron allí, por supuesto los cristianos, porque querían hacerse propiedad de ese lugar. De hecho, cuando uno llega a Malta y entra por el puerto, precisamente en su capital, en La Valeta, encuentras unas murallas increíbles que son los vestigios de todas aquellas batallas, de todos aquellos asedios que durante siglos han llevado a este lugar, este enclave, como digo, estratégico del Mediterráneo, a ser un lugar importantísimo para muchas cosas, ya no solo por esa por ese bagaje histórico, sino también porque dentro de esas tres islas principales nos encontramos con gran cantidad de misterios que hoy intentaremos desvelar. En esos misterios, evidentemente, ha habido personas que han tenido una influencia mayor en el sentido de quererlo investigar. Me voy a detener en vida y obra, sobre todo búsqueda misteriosa, de Giovanni Francesco Avella. ¿Quién era y qué hizo? Bueno, pues este hombre, Giovanni Francesco Avella, era un vicecanciller de la Orden de los Caballeros de San Juan, que era, bueno, una orden de monjes guerreros. Hay que decir que esta orden al principio se inicia en Malta pues para dar ese refugio a los peregrinos, porque, ojo, los peregrinos que viajaban de otros puntos del planeta a veces llegaban a Malta y allí se les ofrecía cobijo y abrigo como cualquier otro hospitalario. Y este hombre, ya en el siglo XVII, ya formaba parte de esos caballeros de la Orden de Malta que, como buen monje guerrero, ya no solo daba cobijo a esos peregrinos, sino que también, vamos a decir, que frenaba las embestidas de las diferentes culturas y civilizaciones que, como decía antes, también querían apropiarse de ese enclave. Pero este hombre, más allá de ese trabajo, también se dio cuenta de algo que al parecer no se había dado cuenta ninguna otra sociedad que había llegado allí, y era precisamente los grandes monolitos, los templos que habían sido construidos por una civilización que desconocían, una civilización ancestral megalítica, y que habían dejado precisamente por todo ese lugar. Este hombre fue el primero en que, bueno, de alguna forma se interesó por todo aquello y quiso averiguar qué es lo que significaban, para qué se habían construido y quiénes, sobre todo, quiénes habían construido esos grandes templos. Así que se dedicó a preguntar, a hacer una labor de investigación por allá, como digo, en el siglo XVII, y lo que él se encontró fue con muchos mitos, muchas historias, leyendas, que hacían todas ellas referencias a algo así como una especie de civilización de gigantes que habían construido precisamente esos mismos templos. Claro, él, hablamos, un hombre investigador de la época del siglo XVII, dio por ciertas todas estas historias y entendió que precisamente tenían que haber sido gigantes. ¿Quién si no hubiera podido construir y erigir esas grandes moles, esos grandes megalitos en forma de templos de cientos, miles de piedras, todas ellas con un peso y unas dimensiones extraordinarias? Así que para él, bueno, pues no podía ser otra cosa que gigantes los que hubieran construido todo aquello. De hecho, en una de las islas de Malta, él mismo puso el nombre a uno de los templos y le llamó Gigantilla, precisamente como gigantesco, ¿no? Por el hecho de dar esa verosimilitud a las historias, a los mitos que contaban, que allí había, en un tiempo muy remoto, gigantes que construían templos cuya, vamos a decir, que no sé si naturaleza o cuyo uso es un auténtico misterio. También había una leyenda, Juan, que hablaba de una misteriosa bestia, un misterioso monstruo, que de alguna forma también rondaría por aquellas aguas del mar Mediterráneo. Sí, así es. Desde tiempos inmemoriales, sobre todo una bestia quizá asociada en algunas ocasiones como si fuera una especie de dragón, fíjate ya, hubo un escritor llamado Jean de Lomo que en el siglo XVII también a principios escribió un libro titulado El miedo en Occidente y en esa obra ya recogió, además con fecha incluida, el 15 de diciembre de 1608, él ya describía que la gente de Malta habían asegurado haber visto una especie de criatura de dragón de siete cabezas que profería grandes gritos y aullidos terribles. La verdad es que la figura del dragón, de una suerte de serpiente gigantesca que hubiera estado por esas aguas, o incluso otro tipo de criatura aún más terrorífica que también fue descrita por diferentes historiadores de la época, incluso por algún sacerdote, bueno, pues ha formado parte de esos mitos y de esas leyendas. Lo que pasa es que también puede haber visos de cierta realidad. Ahí se ha hablado, por ejemplo, de un dragón que aparecería en una cueva, en la llamada cueva de Jarjamien, y que aparecía, por ejemplo, reflejado en un documento del año 1647, y en donde se decía que ese dragón, ese sérpido, que estaría precisamente en una zona muy concreta, en la zona de San Julián, que hay que decir, a día de hoy es un enclave que es muy turístico, va muchísima gente pues a tomar el sol, una playa extraordinaria, pero que incluso hoy en día los vecinos aseguran que se oye una especie de aullido justamente debajo de sus casas y justamente donde está esta cueva, la cueva de Jarjamien o la de Dragonara, que así es como la llaman, la cueva del dragón. Bueno, pues hubo hasta un biólogo maltés llamado el doctor Stefan Bifsut, quien hizo un estudio precisamente para intentar averiguar cuánto de realidad y cuánto de mito había en todo esto, ¿no? El hombre pues no pudo encontrar el famoso dragón, pero sí recogió gran cantidad de testimonios de esos vecinos que auguraban y aseguraban que algo reptaba justamente debajo de sus casas, ¿no? Bueno, este hombre de alguna forma quiso dar una explicación a esos aullidos, diciendo que esta cueva, cuyo final está en la costa de San George, en la costa de San Jorge, bueno, pues que puede que el batir de las olas al entrar precisamente en esa boca de la cueva comprimiera el aire y a través de los diferentes conductos que esta misma cueva tiene, pues ese aire ofreciera un sonido muy particular que se interpretaría como un aullido, ¿no? Pero en cualquier caso, esto, bueno, pues al final se quedó como en una hipótesis, referente a dar una explicación a esos sonidos tan extraños, que por supuesto identifican los más ancianos del lugar como la visita o la existencia de un auténtico dragón. Un auténtico dragón en un lugar en el que tiene mucho de historia, mucho de leyenda, los caballeros de la Orden de Malta, los caballeros de la Orden del Dragón, que en cierta forma se enraiza todo aquello con San Jorge. Hay una mezcla de creencias que también es bastante singular. En torno a todo esto, Juan, a este dragón, a este misterioso monstruo que, a falta de una mejor definición, lo denominaron de tal forma, ¿qué evidencias tenemos a nivel arqueológico o qué evidencias tenemos que sean tangibles más allá de la literatura? Bueno, pues hay ciertas evidencias que algunos califican que son pruebas arqueológicas irrefutables. Fíjate, uno de esos monstruos, uno de esos dragones que asolaban aparentemente todas las costas de Malta, era una criatura temible llamada el Silfo, y que además fue descrita por un, como decía antes, por un jesuita, en este caso un sacerdote llamado Athanasius Kitchener, y este hombre igualmente en el siglo XVII afirmó que, bueno, durante una fugaz visita a Malta, pudo comprobar con sus ojos cómo existía algo que era profundamente tenebroso, una criatura mezcla entre humano y pez, con una especie de alas de ave y con dos hileras de dientes, todo tan extraño y tan terrible que incluso este propio jesuita se preguntó cómo la naturaleza, incluso el propio Dios, podía haber creado algo semejante, ¿no? contraviniendo casi casi las propias normas naturales del resto de los habitantes, de los animales de la Tierra. A esta criatura la llamó el Silfo, y a partir de ese momento es cierto que se vio una serie de acontecimientos que pudieran haber de alguna forma manifestado que esta existencia o que este personaje o esta criatura fuera real, aunque no con esas características, ¿no? Fíjate, hay un lugar, hay una zona en concreto, que es la cueva de Gardalam, en Valeta, la cueva de Gardalam es otra leyenda también producto de alguna criatura, pero en la Valeta existe un museo y allí se encuentra lo que desde antiguo se denominaban las lenguas de San Pablo. Estas lenguas no serían otra cosa sino dientes de tiburón. Tenemos que recordar que un animal que tiene dos hileras o tres o varias hileras de dientes, por ejemplo, son los tiburones o las orcas, ¿no? Bueno, pues precisamente se hallaron a lo largo de la historia varios dientes de tiburón que les denominaban las lenguas de San Pablo, porque decían que eran una suerte de amuletos y que pertenecerían a esta criatura, el Sirfung, que asolaba precisamente toda esa zona, ¿no? Bueno, pues curiosamente uno de estos dientes está, como digo, en ese museo. Bien, cuando se analizó, se descubrió que era de un megalodón, es decir, una criatura que aparentemente habría dejado de existir hace aproximadamente unos 2 millones de años. Y sin embargo, la última referencia que existe documentada de este supuesto ser extraordinario aparece en el siglo XIX, a principios, en el año, si no recuerdo mal, 1826, donde dicen que dos pescadores fueron atacados por este temible ser y devorados. Es curioso porque a lo largo del tiempo se tiene constancia arqueológica que la gente, los habitantes habituales de Malta, sí recogían estos dientes y los utilizaban, como digo, como amuletos. Claro, había que preguntarse algo, ¿no? Algo que va mucho más allá y que forma parte de casi esa arqueología biológica, y es el hecho de pensar que si hace 2 millones de años el megalodón no existía, pero tenemos aparentemente un documento del siglo XIX en donde nos dice que algo muy grande con una enorme talla y con esos dientes de megalodón apareció en las costas de Malta, incluso devoraron a dos pescadores, habría que pensar que quizás esa extinción no fue tan lejana en el tiempo como nos imaginamos. Un megalodón que desde luego era un tiburón temible, un ancestro gigante del hoy tiburón blanco, que quién sabe, mucho se especula aún, sobre todo por tierras australes, que estaría muy al sur y que ese animal aún mantendría cierto hilo de esperanza de vida en aquellas aguas, pero desde luego en el Mediterráneo, en ese siglo XIX, como indicaba nuestro compañero Juan Gómez, en 1826 se le habría visto. Tú y yo hemos tenido la oportunidad de estar en Malta, un viaje además maravilloso. Mm-hmm. Una pregunta, la cultura que construye aquellas edificaciones colosales que tenemos en toda la isla, bueno, en las dos islas, tanto en Gozo como en Camino, ¿qué cultura fue? ¿Dónde está? ¿Qué fue de ella? Pues no lo sabemos, es un absoluto misterio. Se lucubra la idea de que estos constructores megalíticos pudieran haber llegado desde Sicilia, pero no se sabe a ciencia cierta porque, lógicamente, este grupo humano, de haber llegado a Sicilia, tendría que tener ciertos conocimientos de navegación y eso probablemente les hubiera llevado a viajar a otros lugares, cosa que aparentemente no fue así. Da la sensación que los historiadores nos dicen que este grupo humano llega navegando hasta Malta y se establecen allí y no se mueven de allí, ¿no? Bueno, pues no sabemos ni quiénes eran ni qué tipo de religión, si es que tenían o credo manifestaban. No sabemos cuál era su lenguaje, no sabemos absolutamente nada. Lo único que sabemos es que dejaron unos vestigios tremendos en estos llamados templos, porque tampoco sabemos a ciencia cierta si son templos o no. Incluso hay un afamado, ya fallecido, arqueólogo maltés, reconocido precisamente en todo el mundo, llamado Temístocles Tamit, quien aseguraba que quizá eran refugios contra algún tipo de criatura. Y volvemos de nuevo a estos mitos y estas leyendas. No sabemos quiénes eran, y aún más interesante y desconcertante es cómo desaparecen de allí, porque tal como comentan allí en Malta, lo que hicieron fue desvanecerse. Es decir, no hay ningún tipo de prueba que nos diga exactamente qué fue de ellos. Por lo tanto, hay varias especulaciones, hay diferentes teorías. Se comenta, por ejemplo, una de las teorías es que quizá hubo un gran tsunami que arrasó toda la ciudad, perdón, todas las islas, y acabaron precisamente con su existencia. También se habla de la posibilidad de una gran hambruna, pero sin embargo no hemos encontrado, no se han encontrado pruebas ni del tsunami ni de esa gran hambruna. También se ha especulado con la idea de que hubiera una suerte de lucha interna entre esos grupos que probablemente estuvieran establecidos por tribus, pero tampoco se ha encontrado, se ha hallado ninguna prueba de una batalla ancestral, y ni tampoco los restos encontrados de esa gente tienen signos de violencia en la mayoría de las ocasiones. Por lo tanto, estamos ante un gran misterio. ¿Cómo desaparecieron? ¿Cómo desapareció esta cultura neolítica? Por lo tanto, siempre está ante estas cosas, las aventuradas ideas de que llegaron los extraterrestres y se lo llevaron, o desaparecieron porque hubo un vórtice temporal, y ese tipo de cosas que, obviamente, pues si no podemos respuesta o tener pruebas de la hambruna o del tsunami, pues mucho menos tenemos de estas otras teorías que, bueno, que están ahí, se plantean, pues porque no tenemos ningún tipo de respuesta. Era nuestro compañero Juan Gómez, que hoy nos ha traído un tema apasionante sobre ese monstruo de Malta, enraizado en la historia y la leyenda de la bella isla del Mediterráneo, y que hoy hemos conocido un poquito mejor gracias a este aventurero y viajero sin par, que es nuestro cántabro preferido, Juan Gómez. Juan, muchísimas gracias, compañero. Un verdadero placer, como siempre, y seguiremos viajando aquí en Voces del Misterio para descubrir lugares como este y lugares sorprendentes, ya verás. Nos escuchamos en esa nueva dimensión. Gracias. Un abrazo. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Y de Malta nos buscamos un espacio más virtual y menos natural. Nos vamos al internet maldito, al internet criadero de historias sin igual, al que nos quiere llevar nuestro amigo David Vargas. David, buenas noches. Hola, José Manuel, buenas noches. Digo bien, ¿verdad? Al internet maldito que quieres hacernos viajar. Sí, hoy vengo a hablaros sobre un fenómeno que se viene viendo desde hace ya muchos años en las redes y que se puede decir que conforma el internet maldito. Me refiero al fenómeno de las creepypastas. ¿Qué son las creepypastas, para comenzar y para ubicar a nuestros oyentes? Bien, pues en parte podemos entender que son el salto al mundo digital de las leyendas urbanas de toda la vida. Son la llegada al mundo electrónico de historias como Coco o El Hombre del Saco, o las típicas historias que muchos conocemos porque nuestros amigos nos contaban que tal o cual suceso le había ocurrido al primo de otro amigo suyo. Con el avance de las tecnologías, la llegada de las redes sociales y el asentamiento de Internet como principal medio de comunicación e incluso de interacción social, era solo cuestión de tiempo que estas historias pues acabasen llegando a la red. Y lo hacen como historias multimedia. Las creepypastas se caracterizan por no ser solamente textos que cuentan una historia, sino que pueden contener o ser solamente una imagen, un vídeo o un audio, los cuales muchas veces llevan el calificativo de malditos, provocando terribles desgracias a aquellos que los ven, creando ya de paso el morbo en legiones de consumidores de estas historias. Y es que, bueno, hoy en día las creepypastas se han convertido en el género de terror por excelencia en Internet, haciendo que muchos apasionados del género se dediquen a escribir sus propias historias. ¿Cuándo surge este fenómeno de la creepypasta y qué significado tiene? Bueno, pues el nombre de creepypasta proviene del inglés copy and paste, que viene a referirse a la acción de copiar y pegar. Esto tiene sentido, ya que las primeras historias de este tipo eran copiadas y pegadas de forma anónima en multitud de foros simultáneamente. No está del todo claro cuándo surge este fenómeno, pero Jessica Roy, una periodista del Times que se dedicó a investigar sobre las creepypastas, data su inicio en la década de los 90 con los primeros emails en cadena. Estos típicos correos electrónicos que te pedían que los reenviaras a 10 de tus contactos, o que si no alguna desgracia podría ocurrirte, o que si no esa noche un ser maligno se aparecería en los pies de tu cama. Sin embargo, no fue hasta la década de los 2000 cuando el género se populariza y surgen las primeras webs dedicadas exclusivamente a recoger historias de este tipo. Hoy en día, en alguna de estas webs, por citar de las más famosas, encontramos a 4chan, que es la más famosa sin duda, o Wiki Creepypasta, que hace también las veces de enciclopedia de creepypastas. La difusión de estas historias también puede explicarse de muchas formas, ¿verdad? Como la enorme cantidad de referencias a la cultura popular que suelen recoger. Aunque las historias de terror siempre han generado mucho morbo y con el añadido multimedia, pues se multiplica evidentemente. ¿Ha llegado a ser un fenómeno tan famoso como el que se le considera, David? Sí, completamente. Ha sido un género tan famoso que el afán de muchas personas por conseguir que sus historias se hagan virales ha supuesto un antes y un después en la industria. Esto nos da una clave muy importante, y es que estas historias se escriben con el objetivo de que causen el mayor impacto posible, de que se vuelvan virales. Y es que las creepypastas son historias inventadas que buscan por ello perturbar cuanto más mejor a aquellos que las lean. Y para ello juegan siempre con el anonimato que otorga Internet, ya que hoy en día, a diferencia de sus orígenes, estos relatos, aunque se encuentren firmados, incluso protegidos por derechos de autor, Internet hace que nunca se llegue a saber quién ha sido realmente quien ha escrito esa historia. Y a no ser que hagas una buena investigación, claro, es muy difícil determinar si estás leyendo la historia real de entre todas las faltas. Aunque, bueno, eso depende mucho de la habilidad creativa del autor. Y como ya veremos, efectivamente sí que hay historias que se han hecho virales y han tenido un impacto brutal. Aquí casi todo tiene unos derechos de autor, un copyright, pero ya no solo textos, sino también audios. Muchas veces cuando se emite una psicofonía, muchas de esas psicofonías llevan también un registro, porque hay detrás un trabajo, un esfuerzo, y hay quienes nos preocupamos precisamente de registrar nuestros textos o nuestros audios o nuestros vídeos. ¿Qué tipo de creepypasta nos podemos encontrar, David? Bueno, yo realmente diría que hay una cantidad infinita de tipos de creepypasta, sobre todo si tenemos en cuenta que prácticamente todos los relatos de terror que se encuentran en Internet pues pueden considerarse como tal. No obstante, sí que hay algunos modelos que se suelen repetir, y en estos modelos podríamos encontrar las leyendas urbanas que cuentan algún encuentro que no tiene por qué ser sobrenatural, pero que siempre es aterrador. Otro género pues serían los llamados diarios, que recogen el desarrollo de una historia durante varios días. Después están también los rituales, que cuentan cómo contactar con algún ser, o los muy famosos episodios perdidos que presentan a personajes de una serie que normalmente son de dibujos animados y los presentan en situaciones contrarias a las del carácter original en la serie. Y bueno, también encontramos los vídeos ocultos que suelen imitar a vídeos amateurs, pero en los que siempre ocurre algo estremecedor. Y bueno, como podréis imaginar, las creepypastas se cuentan por miles. Por citar algunas de las más famosas, encontraríamos la canción de Pueblo Lavanda, Smile.dog, o el supuesto final de Oliver y Benji, o Candle Cove. Pero estos son una mínima parte. No obstante, sí me gustaría centrarme en dos creepypastas que, por su impacto en los medios, han tenido una enorme popularidad. Estas son el ya clásico Slenderman y el actual Momo. Slenderman es probablemente la creepypasta más conocida de todas. Viene su nombre a significar hombre delgado, describiendo pues el espectro al que da nombre. Es un humanoide sin rostro, que tiene las extremidades muy alargadas y va siempre vestido de traje. Y se dedica a perseguir a sus víctimas hasta llevarlas al borde de la locura. Una locura que tristemente se hizo realidad cuando el 30 de mayo de 2014, Anissa Weyer y Morgan Geyser, dos chicas de 14 años de Wisconsin, apuñalaron en el bosque 19 veces a su compañera de clase Peyton Lautner, con el objetivo de que Slenderman las aceptara como discípulas en su mansión. Afortunadamente, Peyton logró sobrevivir y actualmente las agresoras cumplen penas de 25 y 40 años de prisión en instituciones psiquiátricas. No obstante, es horrible ver cómo una historia que se sabe que es totalmente inventada puede provocar algo así. Y es que, en el caso de Slenderman, la historia surge en el foro Something Awful el 10 de junio de 2009, cuando Eric Knudsen, bajo el sinónimo de Victor Surge, participa en un concurso que este foro convoca. Es un concurso de creación de criaturas, y Eric publica unas fotografías que creó él con Photoshop, y al subir estas fotografías se hacen virales, de tal forma que, bueno, esta creepypasta ha recibido una cantidad inmensa de historias creadas por fans, un total de 22 videojuegos, 5 webseries y una película que se estrenó en 2018. Curiosamente, también Slenderman comparte similitudes con otras leyendas como el Grossman, que es una leyenda alemana, de origen desconocido, de la que apenas hay información, pero que unos grabados de 1540 muestran al caballero Hans Freckenberg mientras lucha contra un ser de extremidades también alargadas para rescatar a unos niños del bosque. Aunque bueno, al final la criatura acaba por llevarse a Hans en 1543. También comparte Slenderman una cierta similitud con el Noperabo, un yokai japonés que no posee rostro y se dedica a asustar a los transeúntes, aunque se diferencian de Slenderman en que estos, los Noperabo, son una especie compuesta por muchos individuos y Slenderman es solo uno. Y otra coincidencia pues la encontramos también en el Alu, un ser mitad humano, mitad demonio, de las mitologías acadias, sumerias y babilonias, que se dedicaba a torturar a los humanos mientras dormían, paralizándolos o quitándoles el habla y la consciencia. Y por su parte, Momo surge a raíz de una escultura creada por Keisuke Aizo, un escultor japonés, que realizó esta obra basándose en la Ogume, una mujer yokai típica del folclore japonés. Los que tengan en mente a la grotesca escultura Momo recordarán a una mujer de sonrisa siniestra con cuerpo de pájaro, ya que uno de los kanjis con los que se escribe en japonés ugume significa pájaro, y el autor lo aprovechó para realizar un juego de palabras. Sin embargo, una vez más, la historia comienza a torcerse cuando la imagen de la escultura se hace viral y surge un reto que insta a agregar un número de teléfono a tu teléfono móvil y que supuestamente es el teléfono de Momo. Y bueno, según el reto podrías mantener una conversación con este ser en la cual él revelaría cosas de ti que nadie más sabe y que podría llegar a maldecirte. Esto provocó una auténtica fiebre en YouTube con cientos de vídeos contactando con el ser, pero claro está, eran montajes. Era tan sencillo como cambiar el nombre de tu amigo en WhatsApp, tu amigo se cambiaba la imagen de perfil y listo, ya hay un Momo con el que generar el vídeo y tener varios miles de visitas. No obstante, sí han llegado a investigarse casos de incitación al suicidio mediante este reto. Y es el caso de Lynn Dixon, cuyo hijo le avisó el pasado 25 de febrero de 2019 de que una cuenta de Momo le había pedido que le enviase fotografías suyas con un cuchillo en el cuello. E incluso un año antes, el 25 de julio de 2018, la policía de Buenos Aires encontró conversaciones de WhatsApp con el supuesto ente en el móvil de una niña de 12 años que se había suicidado. Incluso se extendió el rumor de que algunas personas estaban subiendo episodios de series infantiles a la red en los que de forma subliminal aparecía Momo con el fin de aterrorizar a los niños que los veían. Ante el devenir de los acontecimientos, el autor de la escultura decidió que lo mejor era cortar por lo sano y la destruyó. Según dijo, los niños ya podían estar tranquilos de que Momo ha muerto, que no existe y que cualquier maldición a la que pudieran temer se había ido para siempre. Bueno, no obstante, la fama de la criatura no se ha detenido. Se han publicado hasta el día de hoy varios videojuegos sobre ella y Orion Pictures y Vertigo Entertainment han anunciado que planean llevarla a la gran pantalla. ¿Qué patologías, para casi finalizar, puede crear este tipo de historias, David? Bueno, pues realmente por sí solas lo mayor que pueden provocar es un aumento de la sugestión e incluso el desarrollo de alguna fobia o trauma. Principalmente si quien lo consume es un niño que no tiene desarrollada todavía la capacidad de discernir la realidad de la ficción. En estos casos es importante hacerle entender que es una historia inventada. No hay que prohibirlo, porque al prohibirlo se asocia con que conlleva un peligro, pero sí que tiene que ser un consumo guiado y tutorizado por los padres. En el caso de las chicas de Slenderman, o muchos casos de suicidio en los que estas historias están involucradas, las creepypastas no son más que la excusa de una patología ya latente en la persona. Es decir, iban a cometer esos crímenes de todas formas debido a su estado mental. Y si no se iban a inspirar en Slenderman, por ejemplo, pues lo terminarían haciendo con cualquier otra cosa. Pues era ese internet maldito, eran esas creepypastas, eran esas historias escalofriantes que pululan por internet, que muchas veces no se les sabe poner una identidad o un autor y que sin embargo pertenecen casi al patrimonio de alguien que la escribió e internet se encargó de hacer el resto. David, muchas gracias por llevarnos a conocer este fenómeno y algunos de sus personajes más inquietantes, y volvemos otra semana contigo para que nos sigas contando historias tan aterradoras como esta. Muchas gracias. Por supuesto, muchas gracias a vosotros. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. viajamos ahora por la historia, por un suceso ocurrido un 21 de octubre del año 1805, la batalla de Trafalgar, que es siempre un hecho que va a narrar la derrota hispano-francesa y el gran triunfo de los británicos. Pero ¿ocurrió todo como nos lo cuentan? Pues para conocerlo mejor, nos vamos de la mano de Carlos Font a saber más de esta batalla de Trafalgar. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, José Manuel, buenas noches, ¿qué tal? Encantado de saludarte. Lo primero, preguntarte sobre la batalla de Trafalgar, porque aquí ocurre un poquito como, o pudiéramos pensar que puede ocurrir un poco como aquella Armada Invencible. ¿Mintieron los ingleses en el número de bajas y pérdidas que tuvo durante la batalla de Trafalgar, o realmente fueron las cifras que dieron? Exactamente, ese es el quid de la cuestión, que no es tanto cuestionar la derrota hispano-francesa, que es obvio, ¿no?, por la cantidad de buques que perdieron, no solamente por el fragor del combate, sino también por el temporal que se produjo de días después de la batalla y número de heridos, sino el cuestionar el triunfo británico. Ahí es donde tenemos que poner la lupa, porque se nos ha vendido, por la versión anglosajona de la batalla, que es la predominante, la que ha predominado estos 200 años, de que fue una batalla poco menos que limpia para ellos. O sea, tuvieron apenas 400 muertos, bajas, apenas 1.000 heridos, y lo que yo creo que es más dolorosamente escandaloso, cero barcos perdidos. O sea, Gran Bretaña, en un combate tan intenso como fue la batalla naval de Trafalgar, no perdieron ningún barco, ni siquiera ningún barco, digamos, dañado, y esa versión del resultado de la batalla ha sido el hegemónico durante estos 200 años. Incluso si comprobamos los manuales de historia británicos que se siguen usando, e incluso en la sacrosanta Wikipedia, si me lo permite la expresión, se sigue apuntando que los británicos no perdieron ningún barco en Trafalgar. Y yo creo que eso es una de las grandes mentiras, ¿no?, que se han mantenido durante estos dos siglos. ¿Se pudo evitar la batalla de Trafalgar, Carlos, o era inevitable ese enfrentamiento en una guerra tan inusual como ver a franceses y españoles unidos contra británicos y que siempre ha tenido avatares en la historia que nos han llevado por derroteros en enfrentarnos o a aliarnos con estas mismas naciones? Se podía haber evitado, pero también es verdad que era casi ineluctable un enfrentamiento con los británicos, porque si no hubiese ocurrido las aguas de Cádiz, hubiese ocurrido las aguas de Portugal o en el Mediterráneo, porque la flota de Nelson, digamos, que iba a la caza y captura de la flota hispano-francesa. Y fue un poco la estupidez no estratégica de Villeneuve, el almirante francés, el que llevó al desastre, ¿no?, a la flota combinada hispano-francesa. Pero para que veas, José Manuel, cómo se escribe la historia o cómo se malescribe la historia, al fin y al cabo la escriben los vencedores, y eso es cierto, que cuando acabó el resultado de la batalla, los británicos lo primero que hicieron fue mandar los informes al almirantazgo de Londres de mano de Collingwood, que era el segundo de Nelson. Nelson murió en el combate, eso no lo pudieron disimular porque fue su gran héroe caído en combate. Y sin embargo, Collingwood dio dos listas de bajas inglesas. Una que fue la que se publicó en la Gaceta de Londres, que de hecho es la que se ha mantenido hasta el día de hoy prácticamente, repito, con cero barcos hundidos británicos, perdón, cero pérdidas navales británicas, en teoría, y luego una segunda lista extraoficial donde ya los resultados cambian un poco. Y de hecho, creo que se criticó un poco más el resultado de la batalla en el propio siglo XIX, que lo que llevamos de, bueno, lo más que en el siglo XX, lo que llevamos del XXI, porque ya incluso a mediados del siglo XIX hubo historiadores navales españoles que ya cuestionaban la lista de bajas británicas y arrojaban un número que oscila entre 7 y 10 barcos británicos hundidos, lo cual esto es muy revelador, otro par de barcos desarbolados por el fragor del combate, y otro entre dos o tres barcos, o bien varados, o se fueron a pique, o se extraviaron, por no contar los que se refugiaron en Gibraltar. Por tanto, ahí ya nos damos cuenta que no fue una batalla, digamos, una victoria total por parte británica, ni muchísimo menos. Incluso nos podíamos atrever a confirmar que sería casi un empate técnico, lugar sería revolucionario. Empate técnico que desde luego sería revolucionario, pero todo este esfuerzo, Carlos, ¿sirvió para algo? ¿Quedó reflejado en la historia? ¿Tuvo una trascendencia histórica importante que, digamos, pues fue decisiva? ¿O bueno, no sirvió más que para continuar con la tradición hegemónica de Inglaterra en aquella época en el mar, y bueno, esa eterna lucha con Francia y España ya en la época casi de Usair? Pues sí, hombre, es verdad que España ya no era la potencia naval, ¿no?, de otros siglos, pero también esa es la gran victoria de Inglaterra, sobre todo después de la derrota de Napoleón, que ellos ya se convirtieron en la potencia hegemónica naval a partir del siglo XIX, pero ya cada vez hay más voces que cuestionan de que Gran Bretaña obtuvo la hegemonía naval después de Trafalgar, porque después de esto que estamos comentando, de las enormes bajas que tuvo Gran Bretaña, que las intentó tapar, ocultar, como adhiera lugar, luego, por ejemplo, al año siguiente, Gran Bretaña intentó tomar la ciudad de Buenos Aires y fracasó sendas veces, porque fueron dos veces, y se estrelló estrepitosamente. Por tanto, una potencia hegemónica debería haber dominado ese escenario. Incluso la flota española, es verdad que había tenido grandes pérdidas en Trafalgar, pero todavía tenía cerca de 40 navíos de línea. O sea, que tampoco fue una causa-efecto para consagrar la hegemonía británica. Lo que pasa es que los británicos, lo sabemos, que juegan muy bien sus cartas políticas y diplomáticas, y entonces ya se pusieron en la delantera. Pero Trafalgar, ya te digo, ha sido un mito, se ha construido un gran mito alrededor de la batalla de Trafalgar. Y desde luego lo que quería el almirantazgo británico era ahuyentar un poco a Napoleón del Canal de la Mancha. Entonces tenían que ofrecer a su opinión pública una victoria indiscutible, o sí, o sí. Entonces, a pesar de las enormes pérdidas que tuvieron en Trafalgar, pues ya elaboraron sus maquinarias de propaganda para vender a Europa y sobre todo a Napoleón de que eran los dueños del mar. Los dueños del mar en una época histórica en la que España tenía ya menos peso, menos relevancia, como indicábamos, y que desde luego Francia e Inglaterra no solo se estaban repartiendo ese trozo de lo que eran las costas que rodean a sus respectivos países, incluso las que bajaban hacia África, sino que también el continente americano. Carlos, habría incluso más que hablar de la batalla de Trafalgar, si yo te contara historias que hay de fantasmas en las costas de Cádiz, a raíz precisamente de esta fecha que nos has venido a traer, la del 21 de octubre, te quedaría muy sorprendido, y más que sé que en un historiador como tú, ese tipo de historia, bueno, también le llaman la atención. Carlos, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, por habernos contado esta efeméride tan singular que es la de la batalla de Trafalgar, y por supuesto te esperamos en un próximo programa para que sigas deleitándonos con tus conocimientos en historia. Muchísimas gracias, compañero. Gracias a ti, un placer y hasta pronto. Un abrazo. Y seguimos aquí en Voces del Misterio, en este programa en el que a continuación nos vamos a ir a la presentación del libro de Javier Sierra, en el que nos habla nada más y nada menos que del mito de Pandora en relación a lo que es la pandemia, con ese El mensaje de Pandora, que acaba de haber publicado y que tiene todo un contenido actual para esta época de enfermedades y de epidemias que vivimos. Y para finalizar será nuestro amigo Adrián el que nos lleve a vivir un relato de terror que les va a poner los pelos de punta. Será a golpe, en este caso a vuelta de página de esta revista sonora, que ahora se toma un pequeño descanso, pero no nos dejen, que seguimos. Thank you. Y de la mano de Javier Sierra nos vamos a conocer lo que es El mensaje de Pandora, su última obra, su último libro en Planeta, que nos habla de tiempos de pandemia, de la panspermia y otras hipótesis o teorías muy, muy sugerentes. También con Adrián Martínez vamos a escuchar un apasionante relato de terror. No se lo pierdan porque nos van a acompañar durante los próximos minutos. Os dejo con Javier Sierra y El mensaje de Pandora. Pertenezco a una generación, que van a conocer ustedes también a lo largo de la jornada de hoy, de autores que saben que lo importante no es solamente escribir libros, sino también acercar ese trabajo a los lectores. Yo, cuando tengo que definirme de alguna manera, menos mal que no lo has dicho, cuando tengo que definirme de alguna manera, digo que me parezco más a un trovador que a un escritor, o al menos en el sentido clásico del término, ¿no? Un escritor, en la imagen esa que tenemos arquetípica en la cabeza, es alguien que está encerrado en su estudio, en su torre de marfil, escribe sus libros, los envía al editor, el editor los pone en circulación y de alguna manera se queda como al margen de eso. Un trovador, en cambio, no. Un trovador es aquel, en mi imagen del siglo XII, XIII, aquel que escribía sus textos, un cantar de gesta, una historia de caballeros, de búsqueda del brillar, de un tesoro, y una vez escrito, va de corte en corte o de plaza en plaza con unos cartones, con imágenes, explicando aquella obra que él ha logrado. Hoy no son cartones, hoy son PowerPoints, nos ha fallado PowerPoint, pero no pasa nada, porque si hay algo que caracteriza a los lectores, y que ustedes tienen sin duda, es la imaginación. Yo les pondré las palabras en su cabeza y ustedes volarán, entenderán su viaje, ¿no? Que es de lo que se trata. Bueno, muchas gracias por tus palabras de presentación y por ese retrato robot rápido, que se resume en una cosa, pero que es importante. Soy un chico de pueblo. De pueblo, es decir, de un lugar pequeño. Es verdad que nací en Teruel, que tiene 30.000 habitantes. ¿Cuántos habitantes tiene San Juan de la Salache? 22.000. Casi. Casi. Es decir, que me siento muy conectado con un lugar así, donde desde niño, y eso es importante en mi caso, desde niño yo recorría las calles de una ciudad que tiene historia, que tiene monumentos, que tiene torres urbejares del siglo XII, XIII, que tiene iglesias importantes, que tiene muralla, y de pequeño yo iba solo por la calle, porque en estos sitios se puede ir solo por la calle desde que eres niño. Yo me hacía preguntas sobre esos monumentos, quién los construyó, de dónde venían aquellas gentes que poblaron esa región de Aragón en la Edad Media, cuál era el origen de los símbolos que hoy están en el escudo de la ciudad o en las fuentes, etc. Y esa curiosidad de niño no encontraba respuesta en los adultos generalmente, ¿no? Mis padres no lo sabían, mis tíos no lo sabían, mis profesores no se habían preocupado tampoco. Así que me vi obligado con 8 años de edad a entrar por primera vez en una biblioteca. Y aquello cambió mi vida. Cambió mi vida en dos tiempos. Uno, cuando me obligaron a hacerlo, me pidieron que tenía que hacer el carnet de la biblioteca. Y yo no había tenido nunca ningún carnet, ni de verdad. O sea, los carnes que yo tenía eran los del FBI que yo me dibujaba. Le tuve que pedir permiso a mis padres para hacerme la fotografía para ese carnet en la biblioteca y de repente tuve mi primera acreditación de verdad, era mi más pequeño. Y dos, con ese trozo de cartón, con una foto mía, de repente yo pude tener acceso a montones de libros, de cómics, de revistas, de historias, en una época donde no había internet y donde asomarse a las páginas ilustradas, por ejemplo, de un libro de arqueología, significaba viajar a ese lugar. Y eso forjó un carácter, porque a partir de esa edad yo me sentí el niño más satisfecho y curioso del mundo. Empecé a formarme, a leer cosas muy dispares, desde Robert Louis Stevenson, La isla del tesoro, porque de repente la bibliotecaria me lo recomendaba, hasta la colección completa de Tintín, la leí de izquierda a derecha y de derecha a izquierda varias veces, ¿no? Con 12, es verdad, tuve la suerte de poder hacer radio. ¿Qué significó para mí hacer radio? Un contacto también preliterario, porque la radio y la literatura tienen algo que las hermana de una manera radical. Ambos son mecanismos para contar historias, y el más antiguo en realidad es la palabra oral. Los relatos orales, aquellos que escuchaban nuestros remotos antepasados al lado del fuego, donde el viejo de la tribu les contaba historias, son el precedente de la buena radio, ¿no? La radio, en el fondo, es un mecanismo de contar historias. Pero hay otra cosa. En la radio y en la literatura, los que ponen las imágenes a las palabras son los que reciben el mensaje. Luego son mecanismos que estimulan la imaginación más allá que cualquier otro medio de comunicación. Y yo eso lo descubrí de pequeño. Me encantaba contar las historias. ¿De qué tienes contado historias? El triángulo de las Bermudas, el monstruo del Lagonés, de los platillos volantes, de esas cosas tan de los 80, ¿no? Que a mí me fascinaron y me fascinan todavía hoy. Empecé a escribir libros muy jovencito, pero no los publiqué. Y ahora tampoco los voy a publicar. Pero eran historias, pues bueno, de apariciones, de cosas sobrenaturales, de cosas que me llamaban la atención. Con 24 es verdad que publiqué mi primer libro, El rostro del secreto de Estado, que es un ensayo sobre ovnis, sobre un caso importante que ocurrió en el verano de 1947 al final de la Segunda Guerra Mundial, y que son una de las historias clave de ese misterio. Y después siguieron otros libros de ensayo, de novela, pero que, fíjense, el salto a la novela se produjo de una manera muy particular. Mi primera novela es del año 98, La Dama Azul, la que tú mencionabas, ¿no? De la historia de Sor María de Álvarez. Yo no quería escribir novela. Yo había escrito La España Extraña, que es un libro sobre misterios de la península ibérica, había escrito Roswell, secreto de Estado, tenía muchísimos artículos a mis espaldas, en revistas especializadas, en periódicos. A mí lo que me llamaba era contar historias. Y contar historias vinculadas con lo inexplicable, con esa idea de lo sobrenatural, pero no para dar miedo, nunca me interesó dar miedo, es un efecto secundario que nunca me atrajo. A mí lo que me interesaba es que el lector o lectora se quedara inquieto, en el sentido de pensar si hay algo más allá de la muerte, si somos más que carne y hueso, si el alma es algo que es un concepto que de verdad es sostenible en una época materialista como esta o no. Me interesaba ese tipo de cosas. Y escribí mucho sobre ello, tanto que en todos aquellos libros y escritos, finalmente no podía dar una respuesta a los lectores, porque son enigmas, son grandes misterios. Yo no puedo responder quién construyó las pirámides, porque no lo saben los arqueólogos, los egiptólogos, la ciencia en su investigación no lo ha podido determinar. Hay un enigma. Bueno, vi el salto a la novela para poder dar respuesta a esos enigmas sin entrar en el terreno de la especulación. Yo podía coger esa información, conectarla, racionalizarla a mi manera y ofrecer al lector una explicación plausible. Y así nace mi incursión en la literatura. Han sido muchos los libros que se han publicado en este tiempo. La Cena Secreta, por ejemplo, sobre Leonardo da Vinci, La Última Cena, que quizá ustedes han leído, la novela histórica que dio la vuelta al mundo. El Ángel Perdido, que también tiene que ver con el Camino de Santiago, con el Arca de Noé, la búsqueda del Arca de Noé en Turquía, con esos pueblos que hay en el Camino de Santiago que están conectados con la leyenda del Arca de Noé, ¿no? Hay muchas historias que recuerdan esa tradición bíblica y no se sabe muy bien por qué. Bueno, el Maestro del Prado, pero de repente yo tengo en mi mesa de trabajo varios proyectos. Y uno de ellos, que es el que estaba trabajando hace unos meses, era una segunda parte de ese Maestro del Prado. Maestro del Prado, no sé si ustedes también lo conocen o lo han leído, es una novela que yo publiqué en 2013, y en la que cuento algo que a mí me pasó. Cuando yo llegué a Madrid siendo un adolescente, tuve que dejar mi radio, mi peque super pop, ¿no? Ya me estaba haciendo mayor, ¿no? Era plan de hacer un programa de niños, ¿no? Y me fui a estudiar a Madrid. era un chico de provincias en la gran ciudad. Yo creo que esa sensación ustedes saben cómo es, ¿no? Llegas de repente a Madrid, todo es hostil, grande, ruidoso, tumultuoso. Meterse en el medio es una experiencia para un chico adolescente que está estudiando tercero de BUP, entonces, casi sobrenatural. El único sitio donde yo encontraba paz cuando yo llegué a Madrid eran los domingos en el Museo del Prado, porque no podía volver de Madrid a mi casa los fines de semana porque eran muchos kilómetros y no había ni comunicaciones casi. Los domingos en el Museo del Prado uno se presentaba con el DNI en la puerta y entraba gratis. Y tenías dos cosas: un lugar maravilloso para contemplar, pero sobre todo también en un Madrid, para un estudiante de aquella época, un lugar con calefacción. Y uno podía pasarse el día entero sin ningún problema. Y en una de esas visitas tuve el encuentro que cuento en el Maestro del Prado. Un señor mayor se me acercó cuando yo estaba extasiado viendo un cuadro de Rafael, que es una Sagrada Familia, la Perla de Rafael, y el hombre se debió apiadar de aquel muchachito que estaba allí con ojos embobados y se puso a susurrarme a mis espaldas cómo debía de interpretar el cuadro. La sensación fue de escalofrío. O sea, ¿quién es este señor que se me acerca por la espalda y me da una lección magistral de arte? Aquel hombre, lo mismo que apareció, se marchó y me dejó, si yo estaba embobado antes, me dejó en éxtasis después, ¿no? Y fue algo que a mí se me quedó, esa sensación. Cuando tomé la decisión de escribir un libro sobre los grandes misterios del arte vinculados a este museo y a la colección real, ¿no?, que tenemos en España, me acordé de aquella sensación que me dejó aquel señor y lo convertí en el personaje literario de la novela. La novela termina con un enigma que no se resuelve y ese es el enigma que estoy retomando ahora para esa segunda parte. Y estaba yo en el mes de marzo en Madrid, donde vivo, trabajando en cosas de aquel acertijo, cuando nos sorprende la pandemia. No la pandemia, sino el estado de alarma. El 14 de marzo, ustedes se acuerdan que se decreta el confinamiento total del país. Yo lo que pienso como primera reacción es: uy, qué bien, qué maravilla, que ya no tengo que ir a dar una conferencia a ningún sitio, ni me van a llevar a la radio, ni me van a distraer, me van a dar 15 días, pensaba yo, 15 días de tranquilidad para trabajar en mi libro. Eso es lo que yo pensé. Pero claro, por mucho que uno se quiera aislar en esta época, pues está sometido al bombardeo constante de noticias, de mensajes en las redes sociales, de mil cosas, ¿no?, de llamadas de tu madre, ¿cómo estás, hijo? En Madrid está la cosa fatal, en fin, esas cosas, ¿no? Y empecé a ver y a darme cuenta de manera instintiva al principio de que ese momento que estábamos viviendo en esos primeros días del confinamiento no iba a ser una anécdota, sino que iba a ser un punto de inflexión histórico. Me di cuenta y lo sigo defendiendo hoy, hay mucha gente que no lo cree, pero yo sigo defendiéndolo. Esto es un punto de inflexión histórico. Se ha detenido el mundo capitalista y el no capitalista también, pero sobre todo el capitalista, que es el que tenía más velocidad, de golpe. Y no en España, en todo el planeta. Y no secuencialmente, sino a la vez. La sensación era tremenda. Y claro, el Maestro del Prado empezó a diluirse en mi mesa de trabajo. Y bueno, no pasa nada si yo lo retraso. El arte es universal, es eterno y puedo recurrir a él en cualquier momento. Pero yo necesito, y fue un instinto interior, necesito contar o interpretar qué es lo que nos está pasando. Yo no quiero escribir un libro de la actualidad, Sacre Pandora no es un libro de la actualidad, es un libro que podrá leerse dentro de 30 años sin problema. Yo lo que quería era poner en perspectiva esto que nos está pasando con respecto a la historia. Y empecé a darme cuenta de cosas increíbles, que nadie nos había explicado. Cuando yo estudié historia, y estudié mucha historia porque la asignatura me gustaba mucho, nadie me explicó la importancia que han tenido las pandemias a lo largo de la historia de la civilización. Nadie. Es más, cuando estudias el siglo XX, por ejemplo, estudias como elementos coronales del siglo XX la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil. que entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial se produce la Guerra Española de 1918. Es más, en octubre del 18, todavía no terminada la Primera Guerra Mundial, irrumpe la pandemia. Irrumpe de una manera brutal. Brutal quiere decir que empieza a cobrarse las primeras grandes mortandades en las trincheras de la guerra, de los dos bandos. Hoy hay historiadores que defienden que Alemania perdió por culpa de la gripe española, porque sus tropas fueron las primeras en sufrir el zarpazo masivo de la pandemia, mucho más que las tropas aliadas. Por lo tanto, ahí había un punto que se ha escapado a los historiadores, pero que era importante. De repente me di cuenta, viendo informes sobre la pandemia de la gripe española, que los cronistas de la época, los periodistas, los gobernantes de la época, mentían cada dos por tres. Eso lo había leído antes de que esta situación se diera. Y, por ejemplo, daban siempre cifras falsas de mortandad, todos los países. Esto les sonará. Había algunos que prohibían hablar de ello. También les sonará. Ha habido países como Corea que han prohibido hablar de este asunto y, por lo tanto, no hay muertos de la gripe hasta hace poco de la COVID, es decir, en Corea. Falseaban hasta tal punto que en aquella época se dijo, cuando terminó aquella pesadilla que duró dos años y pico, que hubo 40 millones de muertos en los cinco continentes. Hoy sabemos que ese dato es falso. Se han abierto fosas comunes, se han revisado historiales clínicos, en fin, en todo el mundo, ya lo han hecho los historiadores, los médicos, y sabemos que en aquella pandemia murieron 120 millones de personas al menos. 120 millones de víctimas mortales significa más que las víctimas de la Primera y la Segunda Guerra Mundial juntas. Más que la suma de Hiroshima y Nagasaki. En Hiroshima murieron 150.000 personas en la sola bomba. O sea, pongamos las cosas en perspectiva. Pero había muchos elementos de aquel tiempo que me resultaban conocidos por lo que estábamos viviendo ahora. Yo quería de alguna manera contar. También había algo que a mí me resultó muy chocante. Cada vez que uno se aproxima a una gran pandemia, hay un elemento de transformación brutal social en las décadas posteriores. Ocurre en el siglo XIV con la peste negra. La peste negra afecta a toda Europa a principios de ese siglo. La mortandad es desigual en, según donde pongas el foco, pero en Florencia, por ejemplo, una muerte cercana al 50%, o sea, murió la mitad del 50%. ¿Eso qué quiere decir? Que no hubo una familia sin tocar por este drama, y hubo familias que desaparecieron íntegras. La situación era atroz. ¿Qué ocurrió? La peste negra nos sorprende en un momento en el que Europa tiene una composición social teocéntrica. Dios está en el centro de todo. Dios es el responsable de todos nuestros males. Si tenemos la peste negra es porque hemos pecado. No es porque de repente convivimos con las ratas que traen la culpa de la peste negra. Eso no entraba en la cabeza de aquellas personas. Cuando pasa la peste negra, después de esa mortandad, hay un baby boom increíble en Europa, porque los que quedan son la gente más joven. Esto también nos recuerda esta situación, ¿no? La gente más joven, la gente que ha logrado desarrollar anticuerpos y que ha visto que tiene una casa, que es la casa de sus padres, donde caben 17 y que está vacía. Y por unas cosas o por otras, se multiplica la población. La gente abandona el campo porque ha quedado absolutamente esquilmado y se empieza a agrupar en torno a las ciudades. Y hay un movimiento político en el que quieren desplazar ya a la iglesia, a los antiguos poderes y poner una nueva clase de política. Y esa nueva clase de política aboga, por ejemplo, por la recuperación de las artes y de los textos clásicos, y se construye una nueva cultura que es la del Renacimiento. Es decir, la peste negra nos trae el Renacimiento y marca el cambio de la Edad Media al Renacimiento. No es poca cosa. dejamos de ser teocéntricos a ser antropocéntricos. O sea, el hombre está en el centro de todo. ¿Qué ha pasado en estos siglos? Hasta la COVID-19, pues es que evidentemente que ese antropocentrismo se ha pasado de frenado, ¿no? Es decir, hemos puesto tan en el centro al ser humano que hemos creído que el planeta Tierra está a nuestro servicio. Y nos hemos dedicado a mirar a la naturaleza no como lo miraban en la Edad Media, como un don que nos daba Dios para enfrentarnos y para, en fin, para procrear y para estar en este planeta, sino como un recurso natural. De hecho, utilizamos ese término, los recursos naturales, como si eso estuviera puesto ahí para nosotros. ¿Qué consecuencia ha tenido eso? No es la deforestación del Amazonas, es que también es lo que estamos haciendo en España, ¿no? En muchos lugares. Vamos ganando el territorio a esa naturaleza, y los habitantes de esos entornos, muchos de ellos, millones, miles de millones de ellos invisibles, que son las bacterias y los virus, como se quedan sin hábitat y sin huéspedes, porque nos hemos dedicado a acabar con el lobo, a acabar con no sé qué, tal, al final buscan huésped en otro sitio. ¿Dónde buscas el huésped? En nosotros. Y se producen situaciones como estos saltos, que ya conocen el término, saltos zoonóticos del entorno animal al entorno humano. Bueno, pues a mí eso me interesa, y me doy cuenta de que esto viene sucediendo desde hace 10.000 años. ¿Cuándo? Cuando empezamos a domesticar animales. Cuando el ser humano dejó de ser nómada y vivía en el paleolítico y saltó al neolítico, inventó la agricultura y la ganadería, que es la gran transformación. Ahí empiezan a saltar los primeros virus del entorno animal al entorno humano. Y desde hace 10.000 años, periódicamente, sin pausa, hemos estado siendo azotados por este tipo de pandemias, enfermedades. Y nos hemos visto diezmados, y nos hemos visto obligados a repoblar de manera instintiva. Pero lo interesante de esto es que desde hace 10.000 años la evolución humana siempre ha sido ascendente. Hasta ahora. Luego, esto forma parte de una prueba que es tan antigua como la civilización, nació hace 10.000 años. Yo tenía todo esto en perspectiva y quería contar. Pero claro, yo ahora se lo he contado como si fuera una conferencia, y ustedes esto me lo aguantan porque es, en fin, un encuentro breve. Pero yo, si tuviera que escribir un texto sobre esto, obviamente lo se convertiría en un texto arduo, lleno de datos científicos, de referencias, de cifras, de nombres. Yo no quería eso. Yo quería escribir un texto que nos ayudara a reflexionar sobre esta situación y a situarnos respecto a la influencia de las enfermedades en la historia de la humanidad. No había escrito nunca nada semejante, pero un tema que me interesa. ¿Cómo lo convertí en un texto que pueda leer un adolescente de 15 años o un señor de 85? Lo convertí en una carta. El mensaje de Pandora es una carta. Es una carta que se envían dos mujeres imaginarias. Una es una mujer madura que vive en Atenas y que está sobreviviendo a la pandemia. Pero ella comprende, por una razón que luego descubriréis en el texto, por qué sabe tanto de todo este asunto. Y decide transmitir todo lo que sabe en una carta escrita a mano a su sobrina de 18 años que vive en la isla de Creta. La elección de Grecia no es casual. Tiene que ver con la mitología y con la sabiduría profunda de nuestros ancestros. Y en esa carta le transmite una serie de reflexiones y de certezas sobre cómo salir adelante tras una situación como la que estamos viviendo. Lo de Grecia es importante, porque eso no está contado en el libro, mucho menos, pero yo se lo contaré. Los antiguos, antes de la invención de la escritura, tenían un problema. La escritura solamente está entre nosotros desde hace 5.000 años. 5.000 es poco tiempo. La historia de la humanidad la podemos retrotraer, la del sapiens cultural, digamos. Ya casi la podemos retrotraer a 100.000 años. Estamos hablando de que las pinturas rupestres más antiguas que se conocen tienen por las dataciones últimas, unos 70.000 años. Pongamos 100.000 años de historia, de las cuales 5.000 cuentan con la herramienta de la escritura. Pero antes no, antes era todo memoria oral, transmisión oral. Y en todo caso, unas pinturas que a lo mejor servían para contar la historia, no lo sabemos tampoco para qué servían. Pero muy probablemente era como una pizarra, como un PowerPoint, donde uno iba contando historias, ¿no? Contar una historia oral significa someterla al imperio de la degeneración o de la alteración. Es decir, yo te cuento a ti una historia, tú se la cuentas a tu hijo se la cuenta a su hijo, y cuando llega al tataranieto, no sabemos ya ni cómo es la historia, ¿no? ¿Cómo hacemos, como seres humanos, para contar una historia que más o menos respete lo que dice el mensaje? Bueno, pues los antiguos inventaron algo maravilloso, que es el mito. El mito suele ser una historia de elementos irracionales que responde a una pregunta perfectamente racional. ¿De dónde viene el mal? Bueno, pues evidentemente nadie va a hablar de física atmosférica hace 30.000 años, ni de la electricidad en el ambiente y la transmisión de los electrones por el vacío. Nadie va a hablar de eso. No, no, es Zeus, un señor que tiene un rayo en la mano y que, como te decía, un milímetro de lo que quiere, te fulmina. Ostras, la imagen de un tío que tiene un rayo en la mano, eso no se te olvida. Y si tú se lo transmites a tu hijo y tu hijo a su nieto, se va a transmitir más o menos igual. Bueno, pues ahí es donde yo pongo el acento. ¿Qué información tenían los antiguos en sus mitos respecto a las enfermedades, a las pandemias que en aquella época les estaban azotando? La primera referencia escrita a una pandemia es griega, es del siglo V antes de Cristo, y es una epidemia en Atenas que queda consignada en una crónica. Maravilloso, pero del siglo V antes de Cristo es ayer. A mí me interesaba irme todavía más atrás en el tiempo. Y de repente, claro, me encuentro con el mito que explica el origen de las enfermedades y que da el título al libro, que es el mito de Pandora. ¿Qué nos cuenta el mito de Pandora? El mito de Pandora hay que situarlo en un momento muy particular de la historia de la humanidad. Esta es la edad de oro de la humanidad. Los griegos piensan que antes de este momento en el que sufrimos tanto, hubo una edad de oro. Se parece un poco a la idea del paraíso, de hecho, la idea del paraíso, un lugar perfecto donde el ser humano no tiene que preocuparse de alimentarse, donde casi no existe la muerte, donde todo es armonía, etc. Bueno, en ese estadio el ser humano era feliz, pero era medio tonto. Es decir, era simplemente una creación de los dioses, pero que no tenía criterio ni libertad. Y entre medias de esa circunstancia aparece Prometeo. Es un semidios que de repente roba el fuego a los dioses. El fuego es la representación de la inteligencia. Roba el fuego a los dioses y se lo da a los hombres. Y Zeus se cabrea como una mona, porque ya no tiene a un grupo de muñecos a los que manejar a su antojo. Esos humanos empiezan a tomar decisiones por su cuenta, porque tienen el fuego dentro, y deciden castigarlos. ¿Cómo los castiga? Nos envía algo. Es como una especie de bomba biológica, ¿no? Nos envía una caja desde los cielos, desde el reino de los dioses, a la tierra, en manos de una mujer que crea al efecto. Esta es una versión posterior del mito, hay muchas versiones del mito, pero lo que nos dice es que los dioses crean a una mujer perfecta, Pandora. Pandora significa, en griego, todos los dones. Pandora, todos los dones, esa mujer perfecta. Y esta especie de, no sé, de cáter de tetanos, ¿no? Baja a la tierra con una caja, con esa caja, para casarse con el hermano de Prometeo. Los dioses siempre son muy rebuscados, ¿no? Los líos familiares. Y cuando está allí esperando para casarse con el hermano de Prometeo, a Pandora se le ocurre abrir la caja. Le había dicho a Zeus que no la abriera, pero esto es lo de siempre. Basta que a uno le digan, hijo, no, bebas cubatas, mejor se beba 50 cubatas esta noche, esto es lo mismo. No abras la caja, Pandora abre la caja y deja escapar de ella todas las enfermedades. Y acaba con ese acto con la edad de oro de la humanidad. Bueno, esa es la explicación mítica de dónde vienen las enfermedades, ¿no? Los griegos se preguntan de dónde vienen y lo contesta el mito diciendo vienen del cielo, nos las ha mandado Zeus en una caja. Cuando yo leo el mito con ojos míos, con ojos del siglo XXI, de repente me acuerdo de una serie de lecturas que había hecho ya hace años sobre el origen de la vida en la tierra. Se lo resumiré. En el instituto seguro que ustedes han estudiado en química, clase de química, el origen de la vida. Y en esa lección, que se la recordaré, porque seguro que muchos lo recordarán, le hablarían de los experimentos de Miller y Urey. Miller y Urey son dos químicos muy importantes que desarrollan la teoría de que la vida en la Tierra nace de una sopa primordial. El planeta está lleno de agua, pero es un agua con una concentración de minerales sometida a una presión atmosférica determinada, a la caída de rayos, en fin, a un mundo de formación, y en ese magma inerte, de repente, por azar químico, surgen los primeros elementos de la vida. Es una teoría, porque se ha intentado hacer sopas primordiales en muchas cazuelas y no sale nada. Pero aquí surge un debate. Hay una serie de químicos opuestos a Miller y Urey, entre ellos premios Nobel de química, que dicen, no, de donde no hay vida, no puede salir vida. La vida tuvo que venir, igual que el agua y otros elementos que tiene el planeta Tierra, de fuera. Hoy sabemos que el agua de los océanos, que el agua que nosotros vemos en San Juan de Alfarache, es de origen extraterrestre. Cuando ustedes beban agua, piensen que es un elemento extraterrestre, que nos lo trajeron los cometas. Este planeta empezó a ser bombardeado hace 4.500 millones de años por cometas, uno detrás del otro, millones de cometas, que eran bolas de hielo, y que aquí, al tomar contacto con un planeta en formación, se terminó derritiendo y formó toda la hidrosfera terrestre. Bueno, lo interesante de esto es que esos químicos dicen, no, además del agua, esos cometas nos trajeron los primeros mecanismos de la vida, y por lo tanto la vida es una infección que viene del espacio, y acuñan un nombre, se lo hace un premio Nobel de química sueco, se llama Svante Arrhenius, acuña el nombre de panspermia, porque él en su imaginación dice, uy, esto es un cometa que choca contra un planeta y trae ese cometa la vida, se parece mucho a un espermatozoide que roza un óvulo y desencadena la vida. Un óvulo, a nivel biológico, esto es interesante, no nos lo cuentan ni cuando somos padres, ¿no? Un óvulo a nivel biológico es 50.000 veces más grande de media que un espermatozoide. Es verdad que los hombres no somos nada. O sea, un espermatozoide no es nada. Y sin embargo, es imprescindible para que en esa cosa grande que es el óvulo, se desencadene la vida. ¡Wow! No dejaba de ser curioso que los químicos de principios del siglo XX le estaban dando la razón a Hermes Trismegisto en la antigüedad, que decía, así como es arriba, es abajo. Es decir, a nivel cósmico se estaba produciendo un fenómeno que se parecía a lo que ocurría a nivel biológico. Y a mí me veía bien. Empecé a seguir muchas de estas lecturas y de repente me encuentro con Francis Crick. Francis Crick es un biólogo molecular, el más importante de la historia. En 1956 recibe, junto con James Watson, compañero de trabajo, el premio Nobel de Medicina por el descubrimiento de la doble hélice del ADN. Y Watson y Crick se hacen la pregunta de dónde viene la vida, y llegan a la conclusión de que la vida tiene que venir del espacio. Y Watson y Crick, sobre todo Crick, que era muy cachondo, dice, bueno, pudo haber venido en un meteorito, en un cometa, como decía los de la panspermia, pero a lo mejor también pudo haber venido de una nave espacial y pudo haber una civilización no se sabe dónde, no se sabe qué planeta, qué estrella, que mandara cápsulas con microorganismos dentro que al llegar al planeta Tierra lo infectaran de vida. Esto lo cuenta él en los años 80. Imaginaos la reacción de la comunidad científica diciendo: ya está aquí este alucinando. Pero claro, este alucinando es el padre de la medicina genética, o sea, no es uno cualquiera. Incluso llega a hacer una cosa, estimula a Fred Hoyle, que es un gran astrónomo británico, sí, Fred Hoyle es caballero del imperio, a investigar el origen de la vida en sus registros fósiles. Y aquí hay una historia interesante. Busca fósiles de bacterias en todo el mundo y encuentra en Sudáfrica unos esquistos, unas láminas de piedra en las que hay unos fósiles de bacterias que tienen, por la edad de la piedra, 3.800 millones de años de antigüedad. Es decir, se aproxima a los 4.000 millones de años, que es más o menos donde creemos que surge la vida del planeta, ¿no? Empieza a desencadenarse el proceso. Pero cuando los examina en el microscopio, se da cuenta de que esas bacterias son muy complejas, tan complejas, que no han tenido tiempo material de desarrollarse de la nada en la Tierra para estar en un estrato geológico de 3.800 millones de años. Luego tuvieron que venir de fuera. Ostras, interesante, ¿no? Pero de repente había un indicio, no es una prueba, es un indicio. Pero es que a esto se le puede sumar muchas cosas que han pasado en este tiempo. ¿Viene la vida de verdad de fuera? Yo les voy a decir una cosa. Hace 25 años, cuando escribí Roswell, Secreto de Estado, el tema de la vida extraterrestre lo discutían hasta los astrónomos. Yo he participado en programas de televisión, siendo un crío, siempre fui muy precoz, con astrónomos delante, en los que yo hablaba ya no de platillos volantes y de marcianitos verdes, sino de vida extraterrestre, ¿no? Me decían, no. No, porque no sabemos si hay planetas ahí fuera. Y efectivamente, hace 30 o 35 años no se sabía si había planetas ahí fuera. Pero en 1995 se descubrió el primer planeta extrasolar. Y desde entonces hasta ahora se cuentan por miles los que hay evidencia de planetas extrasolares. Hay un estudio que se hizo público el pasado mes de junio, lo hizo la Universidad de British Columbia, en el que calculan, en función de, en fin, de la geometría de los planetas, ¿no?, de lo que estamos descubriendo alrededor de estrellas, cuántos planetas tipo Tierra, es decir, de nuestro tamaño, a una distancia prudente de su respectiva estrella, que puedan tener, por tanto, una temperatura similar a la nuestra, capaz de tener agua líquida y que tengan suficiente masa para albergar una atmósfera. ¿Cuántos planetas de esa clase hay en nuestra galaxia? La cifra de ese cálculo es de, menos mal que están sentados, 6.000 millones de planetas tipo Tierra en la Vía Láctea. 6.000 millones de planetas. Es difícil de pensar, piénsenlo en pesetas, ¿no? Para que se hagan una idea de lo que podrían hacer ustedes con 6.000 millones de pesetas. Ya no digo euros porque eso se nos escapa cósmicamente, ¿no? 6.000 millones significa, entre otras cosas, que si ahora quisiéramos poner a un humano en cada uno de esos planetas, podríamos hacerlo, porque somos más o menos unos 7.000 millones de habitantes en el planeta Tierra. Es mucho. Luego, lo que dicen los defensores de la teoría de la transferencia cobra bastante sentido. La vida no parece que sea un fenómeno, digamos, propio y autóctono del planeta Tierra. Allí hay fuera muchos mundos que pueden tener agua y que pueden tener atmósfera. Pueden tener, bueno, en algunos casos ya sabemos que tienen, por la luz espectral que se ha captado, y en casos más inmediatos sabemos que hay, por ejemplo, hay agua en la luna. Sabemos que hay agua en la luna. En los libros de la ESO, ahora, todavía se les enseña a los niños que no hay agua en la luna. Lo que estoy por el libro de mi hijo. Yo alucino. Porque ya sabemos que hay agua en la luna. ¿Qué hacen los chinos enviando sus naves al polo sur de la luna? A la zona del cráter Atkin. ¿Qué hacen los americanos yéndose al mismo sitio en la luna? La sonda Clementine, que es una sonda de la NASA que 20 y tantos años, ya él cartografió la Luna en alta resolución, sus fotos están en internet, y ya se ve que en cráteres de la Luna hay zonas de hielo, luego hay agua. El agua, por lo tanto, es cósmica, no es un fenómeno local, sino que es un fenómeno universal, cósmico. Luego es muy factible esa idea de que la vida pudiera haber contagiado a este planeta hace millones de años. Bueno, todo eso en realidad, todo ese rollo enorme que se ha juntado para ver en vez, les conecta la ciencia con el mito. Porque el mito de Pandora, lo que está diciéndonos es lo mismo que la teoría de la panspermia, que algo ha venido del cielo en un contenedor hermético, al tocar tierra y encontrar una atmósfera cálida, ¡pum!, nos infecta, nos llena de vida. Y esa, no hay nada más estimulante para un escritor que encontrar ese tipo de paralelismo. A mí se me prende la imaginación y veo que ese es un elemento muy interesante para desarrollar uno de los ejes del mensaje de Pandora. No les quiero contar mucho más el mensaje, porque de alguna manera, claro, los libros están para ser leídos y porque hay mucho estímulo para que ustedes también reflexionen, pero esa carta que le manda la tía que llega a su sobrina en Creta, la tía de Atenas a su sobrina de Creta, repasa todos estos elementos y lo hace recurriendo a la memoria. Yo imagino a la tía y a la sobrina 4 años antes de la COVID paseando por Europa, por el sur de Francia, el norte de la península ibérica, recorriendo lugares arqueológicos, cuevas, viendo libros de hace 1000 años encerrados en museos y cosas así, donde estaban ya todas estas pistas. En esos registros históricos y prehistóricos ya se nos estaba hablando de la influencia enorme que han tenido las pandemias en nuestra civilización. Pero hasta que no hemos sufrido una, nosotros, nuestra generación, no los hemos interpretado. Eso a veces pasa. A uno le tiene que doler algo, le tiene que pasar algo para que interprete bien el dolor por lo que le pasó a su padre o a su abuelo o sabe Dios a qué ha pasado o personaje histórico. Aprendemos más por dolor que por raciocinio. Y eso es lo que yo creo que ha pasado ahora o nos está pasando ahora. El dolor nos está llevando a interpretar muchas de estas cosas. Y más que no contaba mensaje de Pandora, porque incluso algunos enigmas sin resolver de la historia podrían tener una interpretación en clave pandémica. Por decirles uno, y no enrollarme mucho más, por ejemplo, la desaparición de los habitantes de muchas ciudades mayas cuando llegaron los españoles a América, ¿no? Se encontraron que muchas ciudades habían quedado deshabitadas, intactas, perfectas. Se ha especulado mucho con la hipótesis calendárica, es decir, que ellos tenían un ciclo de calendario sagrado de 52 años que les obligaba a una renovación total. Pero ostras, ¿de verdad uno construye una pirámide tan chula como las de Tikal y porque llega el calendario se va? ¿No sería una interpretación quizá más interesante pensar que hubo una enfermedad vírica que diezmó a aquella población y se tuvo que marchar? Bueno, pues todo eso está entrando ahora en las mesas de trabajo de los historiadores. Y es porque estamos sufriendo esta circunstancia y estamos viendo lo que ocurre ante una circunstancia de este tipo. Por lo tanto, a mí me parece que es una lección fascinante. Y como final, el propósito del mensaje de Pandora, cuando yo lo escribí, era transmitir justo lo que Pandora dejó en el fondo de la caja cuando la abrió. Pandora se quedó tan espantada cuando vio lo que salía de allí que decidió cerrarla y se quedó dentro la esperanza. Este libro es un libro de esperanza porque te enseña cómo siempre hemos salido de situaciones como esta y tenemos más razones para estar esperanzados que nunca. En 1918, la última gran pandemia, la de la gripe española, no existía ni siquiera la virología, no había vacunas. La ciencia estaba en un estadio, en América, en un estadio que no se diferenciaba demasiado de la medicina del siglo XV. Eso ha cambiado exponencialmente en 100 años. Y eso es lo que hace que esta pandemia, a estas alturas, cuando nos acercamos al primer año de la pandemia, nos haya dado un conjunto de fallecidos que se acercan millones de personas en todo el mundo, pero que en la gripe española ya estaban en cifras oficiales por encima de 25 millones. Es decir, que hay una enorme diferencia. Bueno, es un libro para reposar, es un libro breve, es un libro con ilustraciones, que también he querido que hubiera una serie de referencias gráficas para... Bueno, en realidad lo que pensaba es en esas cartas que yo mandaba a mis amigos cuando era pequeño, donde yo metía fotografía, recortes de periódico, dibujaba cosas, pues al concebir esta carta yo quise que eso también estuviera en ella, ¿no? Que hubiera unos dibujos, unos esquemas, cosas que ayudaran. Es un libro de 200 páginas, el más corto que he publicado, pero también les digo que es el más intenso. Y también creo que es el más necesario, porque te ayuda a situarte en relación al problema y a tener perspectiva y a tener esperanza. Así que espero que les guste. Muchas gracias. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. En aquella casa, durante el día reinaba una paz absoluta. La rutina se apoderaba de las horas y nunca ocurría nada que alterara la normalidad de aquella pareja formada por Luis y Eva. Ambos rozaban la cuarentena y por el momento no habían conseguido traer al mundo un hijo o hija para reforzar su amor y agrandar la familia. Luis tenía la suerte de trabajar en una empresa donde su horario era de lo más cómodo y flexible, ya que a las 3 de la tarde culminaba su jornada y tenía toda la tarde y noche para dedicárselo a su pareja o simplemente acudir al gimnasio o relacionarse con diferentes amigos con los cuales solía quedar para tomar café. Eva, por su parte, tenía una pequeña tienda de moda en la que además disfrutaba de su trabajo, ya que siempre le gustó ser independiente y emprendedora. Y como cada día, sobre las 6 de la tarde, dejaba una chica joven al cargo de su negocio, para así regresar a casa y reencontrarse con su esposo, Luis. Ambos compartían aficiones, entre ellas, por ejemplo, coleccionar objetos antiguos, tales como cuadros, relojes, libros y un sinfín de artículos que intercambiaban a través de internet. Y al llegar la noche, como de costumbre, Eva se marchaba a su habitación para descansar y repasar bajo la tenue luz algunos albaranes y lista de artículos pertenecientes a su negocio. Luis se solía quedar algunos minutos más disfrutando de la soledad que le brindaba la madrugada, acompañado de algún libro o película recostado en su sofá. Pero Eva sabía que cada noche se avecinaba una pesadilla, algo que no podía explicar a nadie y que le atormentaba en su misma habitación cuando el mundo dormía y la luna bañaba con su reflejo cada resquicio de su ventana. Desde hacía un tiempo, algo le interrumpía su letargo nocturno, una sensación bastante real que le atormentaba y la situaba en un callejón sin salida donde el miedo y el espanto se apoderaban de ella. Siempre a la misma hora, sus ojos se abrían de par en par, como si una fuerza invisible la sacudiera y le alterara el sueño, y al girar la cabeza, las manecillas del reloj se situaban en la misma posición, 3 en punto. Y conocía a la perfección lo que acontecería, puesto que aquella especie de pesadilla se repetía cada noche, una y otra vez, como si un extraño bucle eterno de terror y espanto decidiera que debía ser así. Acto seguido, Eva respondía ante aquella situación de la misma forma de siempre, incorporándose sobre la cama y contemplando a un ser que la observaba con la mirada puesta en sus propios ojos de una manera obsesiva y delirante, acompañado de una leve e inquietante sonrisa. La cabeza de aquel extraño ser se inclinaba levemente de un lado a otro mientras clavaba su mirada penetrante en los ojos de Eva, que rendida ante el espanto se limitaba a obedecer instintivamente y quedarse inmovilizada y a merced de lo que le sugiriera aquel invitado. No había palabras, ni gesto alguno diferente a lo descrito durante los primeros momentos de aquel incierto despertar. La oscuridad lo acaparaba todo, y en cierto momento, aquella situación se tornaba más siniestra e inquietante aún en el instante donde una fuerza inefable la consumía y la desgarraba desde el interior. Era como una muerte en vida, aunque en aquel momento no estaba segura de si realmente se encontraba en el mundo real o se trataba de una pesadilla inusual, puesto que era constante y cada madrugada hacía acto de presencia de una forma sobrenatural. Su cuerpo, de un momento a otro, se zarandeaba y sentía como si mil manos invisibles la golpearan bruscamente y como telón de fondo, el ser que la miraba, con la cabeza levemente inclinada y media sonrisa dibujada en su rostro. Y tras una fuerte sacudida final, todo cesaba y caía en un profundo sueño que se alargaba hasta el momento en el que sonaba el despertador. Comenzaba un nuevo día, y la rutina de nuevo se adueñaba de la calurosa jornada que se le presentaba en aquel mes de julio. Nada cambiaba, ni hacía presagiar que el paso de las horas le depararía algo diferente a Eva, sumida en sus quehaceres y obligaciones diarias. Desde hacía un tiempo, todo se le tornó gris, y una depresión extremadamente fuerte la consumía de tal manera que solo encontraba la satisfacción al cruzar la puerta de su casa, encerrándose en sus oscuros pensamientos. Hacía tiempo que no coleccionaba ni buscaba ningún disco de vinilo, ni hojeaba en ninguna librería junto con su marido, algún libro desconocido y polvoriento, y tampoco reía junto a él en la cocina mientras preparaban una cena para dos. Tampoco mantenía la ilusión de salir de su trabajo y reencontrarse en la esquina de la calle con su amado y sentarse con un café de por medio cruzando palabras y risas. Tres años atrás, la vida de Eva cambió drásticamente. Una llamada telefónica le comunicó una noticia que la inundó de miedo e impotencia, de desasosiego y desesperanza, puesto que su marido, Luis, sufrió un aparatoso accidente cuando viajaba de madrugada con su vehículo por una carretera secundaria. Eva jamás asimiló tal circunstancia, y su mente no aceptaba la nueva situación, pero en su casa todo cambiaba. Se transformaba y la situación mutaba a una realidad no existente, donde Luis aún paseaba de una habitación a otra, donde seguía ordenando discos antiguos, clasificando libros y poniendo a punto viejos relojes rescatados en algún anticuario. Pero sin lugar a dudas, había un momento donde Eva lograba materializar un determinado momento del pasado, donde la tragedia la podía sentir en cada poro de su piel. Cuando el viejo reloj marcaba las 3 en punto de la madrugada, Luis se materializaba a los pies de su cama, con una mirada penetrante y llena de terror y angustia, queriendo mostrar una peculiar sonrisa que cabalgaba entre la alegría, el espanto y lo macabro. La mente de Eva quería empatizar de una forma u otra con el sufrimiento de su amado, y en cierto momento notaba en su cuerpo la fuerte sacudida y el dolor que debió sentir en aquel aparatoso accidente. y su vida se convirtió en un bucle sin fin, condenado a repetirse una y otra vez a causa de una obsesión, de una situación en la mente de una pobre mujer, que cada día y cada noche se veía inmersa en una historia ficticia a la vez que real. Hola, ¿qué tal? Queridos amigos de Voces del Misterio, soy Adrián Martínez, director del programa radiofónico El Lado Oculto, y envío un saludo a todos los oyentes de Voces del Misterio. Como habréis comprobado, una de mis pasiones es el relato, el mundo del relato. Escribirlos me libera, en cierta forma, de todas mis inquietudes, de esos sensacionalismos, los cuales no me gusta transmitir en mis podcasts, en mis programas con temas convencionales, tales como Crónica Negra, temas relacionados con la parapsicología, la ufología. A través del relato, los escritores sentimos esa libertad de poder transmitir un sentimiento al oyente. Y en este caso tenemos un relato que escribí hace ya bastante tiempo, el cual se basa en una presencia, ¿no? Una presencia en la madrugada, como así reza su mismo título. Relatos que no salen de la imaginación por simple azar, sino que siempre los baso en la realidad, en casos reales, los cuales se basan en personas que han vivido, que han tenido experiencias bastante terroríficas, podríamos decir. Y siempre tengo esa duda, ¿no?, de si a los divulgadores de estos temas realmente nos ocurren cosas. En mi caso, tengo que mencionar que no soy una persona ni sensitiva, ni tengo poderes especiales para poder captar, ¿no?, esas supuestas energías que muchos dicen que se manifiestan en muchos lugares. Creo en ellas, creo en las energías, creo en ese misterio, pero obviamente no he sido partícipe de ninguna situación anómala. O quizás sí, quizás algún día lo cuente, pero ya entra más dentro del terreno de lo personal. El caso que voy a relatar es un caso real, es un caso que no es personal, pero sí muy cercano, porque obviamente esto le ocurrió a mi pareja. Ocurrió hace ya bastantes años, principios de 2012, 2013, y resulta que, bueno, como cada día, pues aquí un servidor se marchaba hacia su trabajo sobre las 6:30 de la mañana. Y tenía una costumbre, que aún a día de hoy conservo, que es despedirme de mi pareja dándole un beso en la mejilla, ¿no? Así que esa mañana, resulta que sobre las 12, 1 de la tarde, recibo una llamada de mi mujer y me comenta: oye, Adrián, ¿te has quedado dormido? ¿Hoy te has quedado dormido? No, para nada, acabo de salir, bueno, he salido a la hora de siempre, sobre las 6:30, 7:25, he salido de casa. ¿Por qué? Me dice: es que mira, me ha ocurrido algo bastante curioso, que si te parece, cuando vuelvas del trabajo, te lo comento. Y así fue, sobre las 3:30, ya me encontraba en casa, y me comenta que ella estaba tumbada, boca arriba, en la cama, y nota como que alguien le da un beso en la mejilla. Alguien la besa en la mejilla. Ella notó como que esos labios eran un poco más fríos del habitual. Pero bueno, fue un dato anecdótico. Acto seguido, después de ese beso, ella abre los ojos y contempla a un ser oscuro, como una sombra negra, con sombrero. Y esto es algo bastante interesante porque obedece a un claro arquetipo, ¿verdad? El hombre con sombrero. También a la sombra. El arquetipo de la sombra que Carl Gustav Jung siempre describía, ¿no? Como ese mal, esa parte de nosotros que siempre nos persigue, y donde se reflejan todos nuestros miedos y todo lo que rechazamos de nuestra persona. Pues seguidamente ella observó cómo esta sombra abandona la habitación y encaraba el pasillo. Pero tan solo unos segundos después escucha cómo se cierra la puerta de la vivienda. Obviamente, en ese duerme vela, ella atribuyó esa sombra o esa extraña aparición a mi persona, a mí mismo. Ella creía que había sido yo, que le había dado un beso y que, como cada mañana, encaraba el pasillo y cerraba la puerta de la casa. Sí, una visión extraña, pero quizás el sueño pues le jugó una mala pasada, una pasada visual, ¿no? Y aquí viene lo curioso, y es que en ese momento ella mira el reloj y eran las 8 menos 20 de la mañana, motivo por el cual ella creía que me había quedado dormido, ¿no?, para acudir a mi trabajo. Así que horas más tarde ella me llamó y verificó que aquello que le había sucedido obedecía a una extraña circunstancia, a una aparición en su habitación, esos visitantes de dormitorio, ¿verdad?, como hemos tratado y hemos hablado en diversas ocasiones, esas entidades de procedencia desconocida, muchos los atribuyen al fenómeno ovni, a esos seres de otros mundos extraterrestres que nos visitan, quién sabe para qué, o entidades ya sean demoníacas o de seres fallecidos que a los pies de nuestra cama nos observan en mitad de la madrugada. Son temas bastante interesantes que estoy seguro de que muchas personas de lo que nos están escuchando han sentido o conocen a alguien que han tenido alguna experiencia de este tipo, presencias en la madrugada o presencias en algún momento en el cual se encuentran solos. Dicen que los sueños nos juegan malas pasadas, pero también habría que hablar largo y tendido sobre el mundo de los sueños, ¿no?, que ya en tiempos antiguos pues tenían a ese mundo como uno más real que incluso el que pisamos nosotros, ¿no?, y le daban mucha importancia. Así que no debemos subestimar el mundo de los sueños, el mundo de lo onírico, pero en definitiva, en este caso en concreto, esta persona, mi pareja, estaba en sus cinco sentidos, y seguramente muchos de los oyentes se van a sentir reflejados con esta experiencia. Hasta aquí mi aportación en el programa de hoy, en Voces del Misterio, donde tantos amigos, tantos colaboradores, seguro que vamos a aportar nuestro granito de arena para hacer de este podcast un programa súper interesante y que las personas, por supuesto, pasen un buen rato, porque también el miedo es una forma de entretenimiento. Hay diferentes miedos, es que podríamos hablar largo tendido también de esa necesidad también de las personas de sentir miedo de vez en cuando, porque después de la oscuridad siempre viene la luz. Un placer, les ha hablado Adrián Martínez, y un abrazo enorme a todos los amigos de Voces del Misterio. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio. Tu voz. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Cerramos esta página de esta revista sonora, emplazándoles a una nueva cita. Será el próximo viernes de 8:30 a 10:30 de la noche en Sevilla Fútbol Club Radio. El mejor misterio que también pueden seguir en nuestros canales virtuales y en nuestra redifusión. Será hasta el viernes próximo. Les esperamos.